to you. And so I have to say before I go con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta les saluda Paula Andrea Daza con algunas de las noticias más destacadas en CNN. Joe Biden acepta oficialmente la candidatura presidencial del Partido Demócrata. En su discurso en Delaware, Biden dijo que el presidente actual ha cubierto a Estados Unidos de oscuridad por mucho tiempo. Esto dijo Biden que hará si es elegido como presidente. Ahora les prometo, si me encargan la presidencia, yo traeré lo mejor de nosotros, no lo peor. Seré un aliado de la luz, no de la oscuridad. Llegó el momento de nosotros, el pueblo, para que nos unamos y no se equivoquen. Juntos podemos superar y superaremos este momento de oscuridad para Estados Unidos. Tendremos esperanza en vez de miedo, hechos sobre ficción, justicia sobre privilegio. Los residentes de Beijing ya no tienen que usar mascarillas cuando salgan en público. Esto de acuerdo con las nuevas pautas del gobierno chino y siempre que no estén en contacto cercano con otras personas. El Centro de Beijing para la Prevención y el Control de Enfermedades publicó que la epidemia de coronavirus en China está bajo control. El país reportó solo 22 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas el viernes, sin nuevas infecciones reportadas en Beijing. Un sismo de magnitud 6,9 sacudió el mar de Banda. El epicentro se ubicó 220 kilómetros al sur de Indonesia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. La profundidad del sismo fue de 627,3 kilómetros en el fondo del mar de Banda. Indonesia se encuentra en el anillo de fuego del Pacífico, sísmicamente activo y regularmente experimenta terremotos. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que le ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Paula Andrea Daza. Sigan conectados e informados a través de cnn.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. Lo que sigue. Sazón, sazonador completo Naturísimo Maggi. Amazon Prime Video llega a Cable Onda. Una razón más para querer quedarte en casa. Disfruta de miles de películas, series populares y Amazon Original. Actívalo ya y recibe 3 meses de cortesía a partir del cuarto mes por solo $5.99 mensual incluido en tu factura. Conoce más en cableonda.com. Conectados contigo, Panamá. Cable Onda. Oferta sujeta a cambio. Aplica en condiciones. Amazon Prime Video tiene un valor de $5.99 al mes luego del periodo promocional. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8 presenta. Viernes ha llegado para todos nosotros los que disfrutamos buena música con mucho ritmo. Ahí vamos, amigos, a bailar con este primer tema. Brothers Johnson, Stomp. Gracias. Semana como debe ser. Antena 8. The Brothers Johnson, 1980, ya 40 años de este clásico. Marcos Figueroa, muchísimas gracias. También Luis desde La Chorrera. Tenemos a Ismael con nosotros. A ver quién más aparece por acá. Nodier Guerra, Gonzalo Galán, Guillermo Urieta Junior. Dice que se dirige al trabajo cerrando esta semana y en sintonía de la excelente programación. Junior, gracias. Yancy, disfrutando el inicio del viernes. José Quintero, Irma Arosemena, Paquitín. Do you remember when it first died? September, love was changing my mind. September. September, Earth, Wind and Fire. Buenos días para Ingemar, también Luis Brossard, Mayela Herrera. Buenos días. Álvaro Álvarez también reporta. César Sierra desde el Centenario reporta. Andy Tejada dice que ya está listo para la música de hoy viernes. Cuídense, no salgan a la calle si no es necesario. Enfermarse no es cool para nada. Gracias, Andy. Lidia también está disfrutando la buena música, al igual que Edgardo. Samuel Vázquez haciendo su ejercicio. Sí, sus ejercicios de pesas en casa. A ver, dice Lou Barnett que quería bailar esa. September. Ahí está entonces. Edgardo, gracias Edgardo, ahí estamos contigo cada mañana. Bueno, y hoy en 1987 conocimos a Debbie Gibson, sí, 87 para esta fecha, gracias al lanzamiento de su álbum debut, Out of the Blue. Este proyecto, que fue el primero que grabó, compuso prácticamente todo y grabado en solo 4 semanas, presentó sencillos como Shake Your Love, Out of the Blue, la balada número 1, Foolish Beat, y la canción que les voy a presentar, Only in My Dreams. Ella vendió 5 millones de copias con su álbum debut, Out of the Blue, Debbie Gibson.

semana, como debe ser. Antena 8. Tonight, la banda fue formada por Harry Wayne Casey, quien trabajaba media jornada en una tienda de discos en Miami, o sea que se conocía todo lo que estaba pegado en la radio y en las discotecas. Así que decidió unirse a otro ingeniero de sonido y crearon esta banda. También era músico este ingeniero de sonido. Originalmente se llamó Casey and the Sunshine Band Junkanoo, pero eso estaba un poco largo, ¿no? A ver, ¿por qué se llama Casey and the Sunshine Band? Bien fácil, Casey es una abreviación del apellido del cantante y fundador. Y luego entonces, The Sunshine Band, porque vienen del estado de Florida, específicamente de Miami. Así que arrancaron el 75 con dos éxitos número uno. El que acaban de escuchar, Get Down Tonight, y este clásico. We'll be right back. That's the way I like it. Segundo éxito número uno de esta agrupación que hace 45 años llegó a la cima con Get Down Tonight. Y fueron éxitos tras éxitos en esa década del 70. También recordamos baladas como Please Don't Go y el dúo de Casey con Terry Desario, Yes I'm Ready. Han hecho de todo estos caballeros geniales para la música dance de los 70s. Eric Echevers también celebra la buena música. Eliezer Soriano, Raúl Zárate dice presente. Tenemos a Julier Ochoa desde la Escuela Pedagógica. Diego José, Ani y Julier en Holguín, Cuba. Dice al trabajo después de unas rápidas vacaciones. Bueno, y también Mayela Herrera nos acompaña en esta mañana. La buena música para ti, por supuesto, Mayela. Daniel Adames aquí leyendo sus mensajes con muchísimo gusto. Samsú reportando. Gracias, Samsú. Benji Moreno, Vacaro, Juan Justiniani. Gracias a todos. Y Más Móvil te mantiene conectado. Llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todos sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, 323-7657 o en masmovilpanama.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Omar Herrera y familia acaban de reportar. Gracias, Omar, por formar parte de la familia de Antena 8. 6483-0541 es el WhatsApp de cabina. 6483-0541. ¡Sigo leyendo sus mensajes! El fin de semana es para bailar, cantar y divertirse. Disfrútalo con la radio como debe ser. Antena 8. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. Erick Abidal, secretario técnico del Barcelona hasta este martes, confirmó que dimitió del cargo y que renuncia al año de contrato que le quedaba con el club azulgrana en una carta de despedida dirigida a la afición que publicó en su cuenta de Instagram. En la misma explicó que han sido dos temporadas intensas que ha dado por finalizadas por decisión propia y aunque la junta le ratificó el lunes en el cargo, Abidal decidió presentar la dimisión al día siguiente. Y los organizadores de los Juegos de Tokio planean seguir aproximadamente el mismo calendario para el relevo de la antorcha a nivel nacional que precede a la cita olímpica pospuesta para el 2021 por la pandemia de coronavirus, informó este jueves la agencia Kyodo News. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo, con piel, huesos y músculos sanos. Compra tus productos de carne de cerdo americana en Pretel Gourmet Meats. Menciona la palabra US Pork y obtén un 10% de descuento. Gracias al patrocinio de US Meat, US Pork y United Soybean Board. Traducciones Express Panamá, una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos a www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Traducciones Express Panamá. El mundo ha cambiado.

I'm Your Boogeyman. Casey and the Sunshine Band presentaron en total 13 álbumes. El primero se llamó 1974, Do It Good. El primer sencillo, Blow Your Whistle, del 73, que no tuvo ningún éxito. Y va a haber, tenemos el último álbum que ellos grabaron, fue en el año 2007, se llamaba Yummy. Así es, bueno, la carrera de Casey and the Sunshine Band, con grandes éxitos de baile, en la década del 70, como les comenté, en el 80, Please Don't Go, la primera canción número uno de la década, la que comenzó enero de 1980. Y en el 83 regresó Casey, pero dejó a su banda para tocar solo. Y nos presentó este super éxito de baile, Give It Up, para cerrar este homenaje. La canción fue un gran éxito en el Reino Unido, estuvo en el primer lugar por 3 semanas en el año 83, precisamente para esta fecha, agosto 1983, ¿qué les parece? Super éxito en Europa. En Estados Unidos, según Billboard, alcanzó la número 18. Bueno, es acreditado como Casey, pero realmente participan algunos integrantes de su banda original, Casey and the Sunshine Band, que hoy estamos celebrando su buena música. Son 45 años de carrera la de esta super agrupación. Buenos días para Esmilta, también Iván Achurra. Gracias, Iván. También James y Emeline están con nosotros. Milton Medina. Gracias, Milton, también Luis Castillo. Y vamos a continuar con nuestra programación. Los éxitos para todas las generaciones están aquí. Siente la diversión de los fines de semana con Antena 8. 100.1 Antena 8.

Ay, no corrida. Bueno, eso está en japonés, para los que no sabían. Sí, señores, la original fue de Chas Hankel en 1980. Luego Quincy Jones hizo su versión, que puso a bailar a todo el mundo, de su álbum The Dude en 1981, con vocales de Dune o Charles May y Patty Austin, por supuesto, inseparable amiga de Quincy Jones. Todo esto, pues participaron muchísimos artistas del sello, amigos del gran Quincy Jones también. Y Nestlé te resuelve con su queso suertudo. Al comprar 12 o 30 rebanadas, puedes ganar al instante hasta $1,000. Americano, mozzarella y Lightline. Busca el sticker premiado y pues gana, por supuesto. Recuerden que Más Móvil les mantiene conectado. Llévese el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas. Con tus planes, datas sin límites o todos sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657. Sí, al 323-7657 o en masmovilpanama.com. Repito, masmovilpanama.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Tengo más saludos al WhatsApp 6483-0541. 6483-0541. A ver, Rada, también tenemos a Jack Lourdes Melo. Gracias desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá. Semana. Mama.

Le Freak y Se Chic se llama el álbum que incluye esta canción. Bueno, tremendo mercadeo, ¿no? Mencionan el álbum dentro de la canción. Gabriel Galdeano está con nosotros. Gracias, Gabriel. Sandra Cisneros, Ruthy, como siempre, cada mañana disfrutando. A ver, José Rebolledo también. Ahí vamos con Denise Williams, el segundo número uno del soundtrack Footloose. Let's hear it for the boy. WhatsApp 6483-0541. 6483-0541. Cabina directo. Móvil te mantiene conectado, llévate el Samsung S20, Huawei Nova 5T, Huawei P30 Lite o un iPhone 11 de 64 o 128 GB en cuotas con tus planes data sin límites o todo sin límites desde $35 mensuales. Adquiere el tuyo a través del WhatsApp 323-7657, sí, al 323-7657 o en masmovilpanamá.com. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Buenos días, Desiree Janet. También está Edith de la Cruz. Gracias, Ananías. Seguimos bailando. Es viernes, solo bailamos. Hay que despejar la mente. Aquí está Thompson Twins con Lies. You told me you love me, so I don't understand why promises are snapped in two, words are made to bend. they can. Died for Egypt, what a waste of time. The white ones, the red ones, some you can't disguise. Twist the truth and half the news, can't hide it in your eyes. Lies fue el primer hit de baile importante de los Thompson Twins. Ya habían lanzado otros anteriormente, pero este fue el primero que llegó al top 40. Es Lies. A ver, buenos días para, a ver quién más está por acá. Hoy se gradúan Ashley, Digna, Andrea, Natalie, Alexandra. Es un solo nombre, no hay comas. Bueno, Ashley, Digna, Andrea, Natalie, Alexandra, Danielson, Davelit, Larkin, Gerisment, también Dana, Eloita, Emily, Alex Roberto, de parte de su director Roberto. Yuri, buenos días. También René también está disfrutando la buena música. Mayita, Betsy Garcés desde Holanda. Jeroen también con nosotros. Dori desde San Francisco nos escucha. Comerciales y regreso. Fin de semana. Antena 8. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. La FIFA anunció este jueves que prorrogó las sanciones contra el presidente de la Federación Haitiana de Fútbol, Yves Jan Bar, e involucró a otros dos miembros del organismo por un caso de abusos sexuales. Y el baloncesto de la NBA anunció este miércoles que no hubo ningún positivo por coronavirus tras las últimas pruebas hechas en la burbuja de Orlando, donde se disputan los playoffs de la temporada. De los 341 jugadores que se encuentran en la burbuja de Orlando a los que se les hizo la prueba de COVID-19 desde que se anunciaron por última vez los resultados el pasado 12 de agosto, ninguno arrojó positivo. Hasta aquí, las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Yo, yo, yo, this is Shaggy, and this weekend, I'm taking over AT40. I'm gonna play the biggest song in the country, and I'll answer any questions you have along the way. So get those right now at American Top 40, hashtag Shaggy on AT40, and we'll be partying all weekend, baby. All here on Antena Ocho. ¿Sabías que el cerdo de Estados Unidos es 16% más magro que hace 20 años? Además, contiene zinc, selenio, vitamina B6 y B12 para el buen funcionamiento del metabolismo.

Let's Go Dancing, Cool and Gang. Liz Esther Rivas reporta, dice, iniciando el fin de semana bailando. Carlos Brenes también nos acompaña, al igual que Ruthy. Un abrazo, Ruthy, gracias siempre. Álvaro dice presente en esta programación, también René. Bueno, y vamos a continuar con este estilo de R&B reggae en el próximo tema, con el que vamos a viajar a través del tiempo. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Bueno, y quizás algunos lo saben, pero la canción de UB40, Red Red Wine, fue su carta de presentación en el año 1983, Red Red Wine. Sin embargo, en ese año no dio buenos resultados, como que pasó así medio desapercibido. Esa es una canción que es un cover de 1968 de Neil Diamond. Sí, pero ellos transformaron esa canción en un reggae. O sea que para esta fecha, en el 83, ellos lanzaban por primera vez el tema Red Red Wine. Pero llegó en 1988 y de pronto, pues, la canción llegó al primer lugar del 83, que no funcionó, y luego en el 88, que fue número uno. To you, all unto you, cause

Raspberry Beret del álbum Around the World in a Day, Prince and the Revolution. La canción casi casi llega al primer lugar, estuvo en la número 2 hace 35 años. Buenos días para Leonel. Vamos a continuar con buena música de inicios de la década del 90. Katy Dennis, ella es compositora, también cantante y realmente es una diva de las discotecas. Touch Me All Night Long. Fin de semana. Dennis, sí, es Touch Me All Night Long, tócame toda la noche, dice el título de esta canción. ¿Qué querrá decir? Bueno, vamos a despedirnos con Black Box. Es un clásico de baile, también de la misma época, inicios de los noventas. Espero que sigan bailando y disfrutando y con mente muy, pero muy positiva. Ya verán, pronto salimos adelante, ya estamos saliendo adelante. Everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody, everybody. Ow. Fin de semana. Antena 8 presentó. Glide, que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país, presenta CNN Radio Noticias. Desde CNN Radio en Atlanta les saluda Abel Alvarado con algunas de las noticias más destacadas ahora. Discurso de Biden no se centrará en Trump. Un asesor de primer nivel de Joe Biden le dijo a CNN que durante el esperado discurso de aceptación de la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos, el político no buscaría ser del presidente Donald Trump su tema central. Sin embargo, el asesor dijo que sí habrá críticas a Trump y su gestión en torno al manejo del coronavirus. Durante la cuarta noche de la Convención Nacional Demócrata, el discurso de Biden buscará inspirar hacia el futuro con optimismo. El ex vicepresidente ve este momento como más grande que el presidente Trump y como una oportunidad para presentar su proyecto a Estados Unidos, agregó el asesor. Millones de estadounidenses estarían vacunados contra el COVID-19 a mediados del 2021. El responsable de la estrategia de la administración Trump para conseguir una vacuna contra el COVID-19 confía en que, para mediados de 2021, hasta 70 millones de personas en alto riesgo ya estén vacunadas en Estados Unidos. Mientras tanto, la Unión Europea aseguró la compra de 225 millones de dosis del antígeno de CureVac. El acuerdo les permitirá a los países del bloque incluso donar parte de las dosis del antígeno a países pobres o redirigirlas a sus socios europeos. Casos de COVID-19 en California por debajo del promedio. El estado informó el jueves de 5.920 nuevos casos de coronavirus, lo que marca un quinto día consecutivo de infecciones confirmadas por debajo del promedio de 14 días en el estado, según datos del Departamento de Salud. La dependencia también reportó 163 nuevas muertes para un total acumulado de 11.686. Las tasas de hospitalización y unidad de cuidados intensivos también han bajado ligeramente. El promedio móvil de 14 días de nuevos casos en California es de unos 8.198. La tasa de positividad de 7 días y la tasa de positividad de 2 semanas se sitúan en el 6,6%. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción con el Dr. Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta les informó Abel Alvarado. Sigan conectados e informados a través de cnnespañol.com. Que tiene 20% de descuento en productos seleccionados en todos los home centers y tiendas Gliden del país. Presentó CNN Radio Noticias. ¿Problemas de humedad? Glide-On Extreme Humidity protege tus paredes ya que permite transpirar el vapor de agua, evitando el desprendimiento de la pintura y la formación de hongos. Encuéntrala en super promoción del 20% de descuento en todos los home centers y tiendas Gliden del país. ¿Te has inspirado y finalmente tienes tiempo de arreglar tu casa? Deco Express tiene todo lo que necesitas y más. Entra a nuestra cuenta de Instagram a Deco Express Pty o nuestra web decoexpresspty.com y encuentra todos los muebles y accesorios ideales para tu hogar. Y si necesitas ayuda, no hay problema. Escríbenos por WhatsApp al 6076-4045 y logra el hogar de tus sueños. Quédate en casa e inspírate con Deco Express. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8 presenta ¿Qué manera?